Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy en Tramas, un reclamo que no cesa. ¿Y dónde está Jorge Julio López? Con Miguel Graciano. Si te parece, a partir de la mención de algunos personajes que forman parte de esta historia, a lo mejor hay puntas como para reconstruir o que vos realices algún tipo de mención que contextualice, encuadre, explique de quién se trata cada uno de ellos. No mencionaste a Gustavo. Gustavo no quiere hablar con nadie, no accedió a una entrevista para este libro, ni accede actualmente a entrevistas con ningún medio. Y todo lo referido a él en la historia es reconstruido a partir de testimonios de terceros y lo que él contó en su momento, o fuentes documentales, como por ejemplo su participación en el programa de Jorge Ginsburg, Mañanas Informales, apenas 48 horas después de desaparecido su papá, que es una imagen que no está muy difundida, no está disponible en internet ese programa. Y si bien creo que tal vez él está en el, hay alguna imagen que está recuperada, no se conoce así completo como está en el libro su testimonio. La primera vez me parece que está completo lo que él pensaba en esas primeras 48 horas, en donde habla justamente de las hipótesis, ¿no? Y de que él hubiera querido tener como principal hipótesis la posibilidad de que hubiera sufrido algún shock o algún problema psicológico que hubiera hecho que estuviera perdido. Vamos a presentar a nuestros primeros invitados: Nilda Loy, que fue secuestrada y torturada, querellante de la causa; Guadalupe Godoy, que es abogada; Gustavo López, hijo de Julio López, quien fue secuestrado y torturado, querellante de la causa, y desde hace 2 días, ya lo vamos a hablar, no se conoce su paradero. Y también está Marta Bedio, que es abogada de derechos humanos. Bueno, gracias en principio por estar acá. Gustavo, a mí me impresionó mucho. Yo sé que tu papá, Julio López, sufre de amnesia, pero ¿no es verdad eso? No, nada. Eso decían los medios. Nada. Entonces, porque es uno de los querellantes, desapareció hace 2 días. Testigo junto con Nilda y nada. Nada, desapareció de casa el domingo en la noche y... Ahí estamos viendo la foto de... Eso es lo que quería, ¿no? Que esta es la primera foto que se muestra de tu papá. Mostraron y esto algo, que pero... se dijo que sufría amnesia y que podía estar perdido. No. O sea que puede ser un secuestrado de hoy. Yo hasta ayer pensaba que por el miedo, por haber revivido todo esto, se podía haber ido de casa, pero no, hoy ya son 3 días, nadie lo vio. Una emoción fuerte como la de la sentencia, tal vez. Pero ¿sabes qué pasa? El día de la declaración estuvo 2 horas y media, revivió todo, días, horas, minutos. Contó todo, estuvo 30 años esperando hablar, poder tener este derecho. Perdón. No, él tiene 76 años. Sí. O sea que, digamos, de haber sido secuestrado, quiere decir que estos mafiosos del proceso pueden seguir... Hoy Yo creo que se fue de, por algún mal momento, un poco de emoción. Pero hoy ya son 3 días que no está. Son las primeras 48 horas sí. donde él aparece. Luego... Sí, después da un testimonio más, aparece un testimonio más unos pocos días después y... Es posible, digamos, que haya habido como un acuerdo en la familia para que Rubén sea una suerte de vocero, que se supone que declara y toma decisiones que son acordadas democráticamente en el seno de la familia, digamos, la mujer de Jorge Julio López Irene y los dos hijos, Gustavo y Rubén, que por ejemplo no muestran tampoco los famosos textos que López escribió y que están guardados en la caja de seguridad de un banco. Sí mencionaste a Hugo, ese sobrino cómplice, sí. el que le pone el oído. Exacto. Lo mencionás en varias páginas, uh-huh. el lugar que tenían, esa relación que creo, y a lo mejor es arriesgado también decirlo, sobrepasaba la relación tío-sobrino. En esa camioneta, uh-huh. en esos momentos de encuentro. ¿Qué significaba para él Hugo? Y Hugo es como el cable a tierra de la familia. Además es posiblemente lo haya querido como un hijo. Es físicamente parecido. Ah, parecido. Y también en la manera de ser, así un poco callado. Uh-huh. Tal vez aparece como parco, digamos. Y era... Cuando la diferencia de cuando iba con los hijos, cuando iba con Hugo a Arana, Hugo sabía a qué iban. Desde que era joven, Hugo me parece que fue un sostén y un cable a tierra para López. El periodista Miguel Graciano es responsable de las redes sociales del diario Tiempo Argentino, el canal de noticias CN23, el portal Infonews y la revista 23. Miguel Graciano es autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Tramas. En esta investigación periodística, En el cielo nos vemos, luego va a haber alguna referencia a por qué este título para... titular la historia de Jorge Julio López, Miguel. En esta historia hay personajes, pero también hay objetos que se cargan de un significado potente, fuerte. Un pullover, no cualquier pullover. Uh-huh. Un pullover amarillo, no cualquier pullover de color amarillo. Un pullover a través del cual se ve lo que otros piensan que no ven. Uh-huh. Cuando lo secuestran en el 76, cuando lo secuestran a López en el 76, le colocan sobre la cabeza un pullover amarillo, un pullover que había sido tejido por su mujer y a través de cuyos puntos él puede ver por dónde lo están llevando. Es un pullover que él guardó, que de alguna manera él pudo mantener, y que en el 2006 ofrecía todavía para llevarlo al juicio para que los jueces pudieran comprobar que lo que él decía era cierto. Y esta actitud que tiene López con el pullover la tiene con todas las cosas. Él todo el tiempo quiere encontrar objetos que comprueben lo que él dice con su palabra. Te doy otro ejemplo. Entra en la comisaría octava de La Plata, a la celda en donde estuvo detenido. Después de describir quiénes están en cada una de las celdas anteriores, dice, la última estaba yo, y va a la pared del fondo de la celda, y con las palmas de la mano empieza a tocar la pared. 30 años después, dice, yo hice una marca en esta pared y quiero saber si todavía está. Por supuesto, la marca no estaba, pero él quería mostrarle a los demás que él había hecho esa marca y que había estado en ese lugar donde había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Este nombre y este apellido, por lo menos el primero en cuanto a nombres y apellido, que es el único, se presta a sospechas. Un personaje aceitoso, un personaje que indudablemente forma parte de ese oscuro, siniestro pasado de la Argentina. ¿Miguel Ángel o Miguel Osvaldo? Ajá. Ese tal Checolás. Sí, Miguel Osvaldo. Él lo llama Miguel Ángel, el abogado. Su propio abogado. Lo destaqué porque todo el tiempo está hablando del amigo, el amigo, el amigo. Y el amigo, cuando lo nombra, le pifia el nombre. Claro. Me parecía muy raro que fuera así, digamos, como que estaba mintiendo, ¿no? En algo que... Hay algo raro, por lo menos algo raro. Ayer se produjo un fallo histórico y sienta jurisprudencia a partir de incorporar el delito de genocidio. La figura de genocidio. Bien. Contra Miguel Echecolás. Como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo, señor presidente, nos espera después de muertos. Aquí, señor presidente, se me ha tomado a mí como participante de una guerra que perdimos con las armas, que ganamos con las armas, perdón, y que políticamente vamos perdiendo. No es ese tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Hoy en Tramas, un reclamo que no cesa. ¿Y dónde está Jorge Julio López? Con Miguel Graciano. El cabo Tránsito Gigena, aquel que le asegura a Irene y que le dice que está la... vivo. Sí. Pero no está legal. Qué raro. López lo cuidaba. Digamos que no declara en contra de él. Lo menciona, así, pero lo cuidaba por esta... El tipo estaba en un centro clandestino y le hace, como lo conoce, permite que se lave, que se cure, lo alimenta y le permite estar al sol. Me parece que igual es un reverendo hijo de la gran puta, porque esa actitud humana, tenerla solamente con la persona que conoce, y seguramente no ha sido así con el resto de los detenidos. Bueno, nada, es una figura que en la historia de Jorge Julio López es contradictoria, pero me parece que no hay ninguna duda de que está del bando de los malos. El cabo Tránsito Gigena se sorprendió con el estado de los detenidos que le mandaban de la comisaría Quinta y que el oficial Peralta bajaba del auto. López era como un cadáver desenterrado. Estaba barbudo, sucio y rotoso. Casi no se podía mover. «Levántese», le ordenó el oficial. «Te salvaste, gallego», le dijo Gigena. Cuando levantó la vista, López se encontró con su barrio. El joven suboficial iba a Los Hornos a visitar a su hermana, que vivía a media cuadra de la casa de López. López empezó a recuperarse. Le dieron comida y Gigena le dio una pomada antihongos para los pies. Lo sacaron un rato al patio a tomar sol. A la tardecita, el suboficial le llevó unas albóndigas que le resultaron riquísimas. Por Gigena, su familia se enteró de que estaba vivo. Oficialmente, estaba desaparecido. Texto extraído del libro «En el cielo nos vemos», de Miguel Graciano. Los Hornos, el barrio donde vivía Jorge Julio López. ¿Se habla hoy de Jorge Julio López? Y la segunda, que la podés vincular con la primera, un albañil que construye paredes. ¿Las paredes de Los Hornos tienen a López presente? López está muy presente en La Plata, pero también muy invisibilizado. En la esquina de 7 y 49 hay una facultad de... Bueno, funcionan varias facultades. Hay un edificio muy alto que construyeron los milicos, con una gigantografía de López que llega como hasta el quinto piso en total, pero bueno, la imagen de él debe ser como de 2 metros y medio, 3 metros, es bien grande. Y dice el cartel: ¿a qué te podés acostumbrar? o a qué nos podemos acostumbrar, y van cambiando el año, ¿no? ¿A qué te puedes acostumbar? Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años. Ahí abajo se hacen las recibidas de los pibes que egresan de la universidad y por lo tanto se tiran arena, harina, huevos, y López no se ve. Pese a ese tamaño, a esa magnitud que tiene y a esa presencia constante, López no se ve. Está en las paredes, pero no se ve. Eso pasa en La Plata, me parece que mucho. Está presente López, de verdad que está presente. Aparece en muchas pintadas en muchos lugares. Tal vez menos en Los Hornos. Y te diría que no me acuerdo haber visto alguna pintada en Los Hornos. Pero bueno, está, pero está invisibilizado. Miguel Graciano se formó como periodista en TEA, el Taller Escuela Agencia, de donde egresó en 1993. Durante 10 años, Miguel Graciano trabajó en la ciudad de La Plata. En 2008 integró la redacción del diario Diagonales de esa ciudad, donde empezó a investigar y escribir sobre el caso de Jorge Julio López. Comenzamos esta conversación, Miguel, con la lectura de un fragmento de lo que es el prólogo de Adriana Meyer, y el libro está dedicado a otra Adriana. Uh-huh. Y en esto de invitarte a partir de un nombre, de un apellido o de un objeto a reflexionar y hablar en torno a Julio López, a Jorge Julio López, Adriana Calvo, ¿qué te movió? Adriana te mueve el piso, es impresionante. El trabajo que se tomó para, igual que López, para que la verdad y lo que pasó en los centros clandestinos pudiera conocerse, fue realmente impresionante. Y esto que le da como símbolo, ¿no?, de haber sido la primera voz en el juicio a las juntas, la primera ex detenida desaparecida en brindar testimonio. Uh-huh. Y no hacer de eso ninguna bandera ni nada, sino ser siempre una más que está permanentemente trabajando para poder reconstruir la historia y para poder contársela a los demás, es algo realmente impresionante. Y bueno, la pena de su fallecimiento, ¿no? Eso es, me parece que es una pérdida irreparable, tremenda. No fue lo que se dice un amor, ni de regalar sonrisas. Era más bien justa. Nunca fue un cascabel de alegría ni de simpatía, sino franca y recta como una viga. Se la notaba a una cuadra, a su parecer. No podía ni quería evitarlo. No le importaba. Incisiva y directa, racional, lúcida y resolutiva. De fácil gritar, su carácter puede adjudicárselo al ser la única mujer y la más chica de 6 hijos que tuvieron mis abuelos. 5 hermanos varones la criaron y cuentan los tíos que fue una pésima arquera de los 2 a los 10 años. Se está cumpliendo el primer año de su fallecimiento y sus hijos, sus nietos, sus hermanos, familiares, amigos y compañeros, te admiramos porque vos mejor que nadie honraste la vida. La tuya, la de los 30.000 detenidos desaparecidos y la de todos los que se comprometen a que este país sea más justo. Porque como bien nos repetías hasta el hartazgo, los malos ganan si los buenos no hacemos nada para impedirlo. Te extrañamos, mamá. Muchísimo. Texto escrito por Santiago, Martina y Teresa Laborde, hijos de Adriana Calvo, ex titular de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, fallecida el 12 de diciembre de 2010 y publicado por Página 12 el 13 de diciembre de 2011. Seguramente nos quedan enorme cantidad de cuestiones pendientes en torno a esta investigación, en torno a esta historia, en torno a lo que es ser periodista en los términos que lo planteaste. Pero para por lo menos angostar el margen y, o el número... No terminamos nunca más. Claro. Te la planteé durante la conversación la razón del ser de este título, En el cielo nos vemos, ¿no? Sí. Me parecía improcedente tomar las consignas de la militancia que para el titular del libro, y me parecía también abusivo hablar del desaparecido o remarcar esta cosa del desaparecido en democracia. Me parecía que son cosas que ya están que ya están presentes en todos nosotros, porque López es alguien que estuvo en todos lados, digamos. En el momento de su desaparición se hicieron manifestaciones políticas, culturales, a lo largo y a lo ancho del país, en lugares realmente insospechados, en pequeños pueblos que hicieron pintadas, grafitis. Y teniendo la foto de Helen, de él, que en ese el rostro con los ojos cerrados, mirando para adentro, recordando, me parecía que había que buscarle otro título. Y En el cielo nos vemos es una frase que López recuerda, es una frase que López dice, y es un recuerdo de algo que le dijeron a él. Entonces, de alguna manera, era volver a decirle a López lo que le dijo Julio Mayor en diciembre de 76, cuando los trasladaban de un centro clandestino y ellos piensan que los van a matar, porque ese era el destino de los traslados en aquella época, que te decían que te liberaban o que te llevaban a otro lugar y aparecías muerto en un enfrentamiento fraguado. Julio Mayor le dice a Jorge Julio López, cuando los van a trasladar, cagamos viejo, en el cielo nos vemos. Finalmente, ese día son trasladados junto a María Belia Sanz, los tres sobreviven a la dictadura. Y ahí fue que se me ocurría, si López vivió esta situación tan particular de ser dos veces desaparecido, ¿por qué no puede ser dos veces sobreviviente? Y entonces, de decirle otra vez, cagamos viejo, en el cielo nos vemos. Cagamos viejo, en el cielo nos vemos. Cagamos viejo, en el cielo nos vemos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com